Estación seca web, web, web. Web, web, web. No es el efecto de la consola, ¿no? Estamos acá desde Plataforma Bogotá, haciendo el día de hoy el sexto día de esta inauguración de Estación Seca Web, un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, una plataforma para la experimentación, para la divulgación, para artistas, para comunicadores populares, para todos aquellos que quieran una expresión aquí, ¿no? Entonces aquí estamos, ya tenemos en cabina a Catalina Echeverría. Camila. Los problemas del libreto, pero bueno, esto fluye. La ciudad y la furia, ¿no? Esto fluye así como las manifestaciones hoy. Y se vienen abajo muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a estar ahí preparando. Estamos escuchando unos audios que ella trajo. Y pues muy prontamente nos estará hablando del proyecto Cartografía Sonora Urbana a partir de hechos históricos de la ciudad. ¿Ese sí lo dije bien o qué? Philip Solandés. Ah, sí. Aquí está, ¿a qué suena Bogotá? Igual es como ella ha traído aquí una postal. Voy a hacer un paisaje, pero a partir de la descripción. Por un lado, está un radio, dos radios de hecho. Dice Philips Holandés, pero ninguno de los radios es Philips. Uno es General Electric y el otro es Zenith. Están ahí como en una, pues se ve que son así vintage, sobre una alfombra, al parecer al lado de una ventana o algo así, no sé. Y por el otro lado está la descripción de un proyecto que dice ¿a qué suena Bogotá? Philip Holandés, voy a leer lo que dice aquí, ¿no? Un recorrido entre las décadas de los años 30 y 40 por los lugares de las primeras sedes de las emisoras en Bogotá. La intervención como escenario toma como escenario la arquitectura urbana contemporánea de la zona y la fusiona con los sonidos radiales, invitando a los peatones a conformar la audiencia a quien va dirigido. Eso fue un proyecto que tomó lugar 19, 12 de diciembre y 3 de febrero de este año, del otro, febrero 2014, o sea, está fresquito, ¿no? Y pues está muy a propósito, mira, de esto, pues porque esto es una radio así que estamos intentando construir. Bueno, también habrá una parte audiovisual y el tema de hoy, pues que es casa, cuerpo, ciudad, y pues esto es como radio y ciudad, ¿no? Y memoria, que fue un tema que tuvimos también con lo que arrancó esto el miércoles 4 de diciembre desde la Plaza de Bolívar. Seguimos con la música y ahorita estaremos ya hablando con Camila y con Pamela de Yardán aquí, entrevistándola. Ese radio siempre ha estado en la cocina. Uh-huh. Es, ¿qué? Phyllis holandés. Sí. ¿Qué? ¿Sago? Thank you. buenas tardes. Acá estamos con Camila Echeverría, que le hemos cambiado el nombre 5 veces. Camila Echeverría es artista de aquí de Bogotá y ahora está trabajando con un proyecto que se llama Philip Holandés, que es una cartografía sonora histórica de la ciudad de Bogotá. Y bueno, la invitamos también para que nos cuente un poco sobre el proyecto y también vincularlo con el tema de hoy, que es ciudad, cuerpo, casa, ciudad. En este caso sería también un poco relación a la ciudad de Bogotá. Así que, Camila. Hola, muchas gracias por la invitación. Creo que el proyecto cuadra perfecto con su tema de hoy. Sobre todo porque es como unir dos radios, dos tiempos en radio, ¿no? Les cuento, Philip Holandés es un proyecto que nació para la Semana del Sonido, que fue es la segunda versión de la Semana del Sonido que se hace en Bogotá, y es un proyecto organizado por la RTBC, Señal Memoria, Televisión y Radio Pública de Colombia. La Semana del Sonido se hizo en agosto, septiembre, si no estoy mal, aquí en Bogotá, con la Asociación de los Archivos, Archivo General de la Nación y Archivo de Bogotá. Y a mí me invitaron a hacer una obra para este momento de la Semana del Sonido. La idea de esta obra era usar los archivos de la fonoteca de RTBC. Ellos llevan un buen tiempo digitalizando y recuperando todos los archivos de las emisoras radiales, las primeras emisoras radiales en Bogotá, lo que han podido recuperar, y tienen realmente un archivo bastante interesante que, por cierto, es abierto al público para todos los que les interese. Entonces hicimos el proceso de creación de Philip Holandés, tuvo, digamos, 3 etapas. La primera fue investigar estos archivos, entrar a conocer estos archivos de RTBC, oírlos, ver cuáles eran las primeras emisoras que se fundaron en Bogotá, los nombres, los sitios, hacer una especie de mapeo de esta información, no solo sonora, sino también geográfica, histórica, y luego armar los tracks que conformarían, digamos, lo que cada emisora transmitía en ese momento, porque no todas transmitían lo mismo. Había unas que eran noticias, otras que eran música culta, lo que llamaban pues música clásica, otras que ya eran un poco más locales. Y a partir de esa información que fuimos compilando, o que fui yo compilando, decidí hacer un recorrido en espacio público, teniendo en cuenta que me encontré con que estas emisoras todas estaban concentradas en el centro de Bogotá. Entonces era una ruta bastante fácil de realizar a pie y que tenía pues una relación directa con la arquitectura y como con el centro de Bogotá, que tiene mucha memoria y finalmente pues todo el tiempo olvidamos lo que ha pasado ahí. Entonces el resultado final de Philips es un recorrido por espacio público en el que todo el tiempo va sonando un radio y va transmitiendo lo que cada emisora transmitió entre los años 30 y 40, que fue cuando se fundaron. Okay. ¿Por qué se llama Philip Holandés? Y no el radio es Philip Holandés. Y no hay radio Philip Holandés, sí, en la imagen. Se llama Philip Holandés porque en el primer proceso de investigación del proyecto, yo pensé que la primera generación expuesta a la radio en Colombia es la generación de mis abuelos. Entonces lo primero que hice fue ir a hablar con mi abuela, porque la familia de mi abuela materna, todos son adictos a los radios, todos tienen entre 5 y 8 radios en la casa de todas las marcas, y en cada radio hay una emisora específica y hay unos que se mueven, otros que no. Es toda una dinámica muy especial. Okay. Y en el momento en que me comisionaron esta obra, lo conecté directo con mi abuela. Uh-huh. Y mi abuela tiene un radio que fue el que le trajo mi mamá. El primer radio que ella tuvo en la vida es un Philips Holandés que le trajo mi mamá de Francia cuando volvió de estudiar. Y de ahí sale el nombre, porque todo el proceso inicial fue una entrevista con ella en la que me contaba cómo usaba ese Philips Holandés, qué emisoras oía, cómo lo sintonizaba, etc. Okay. No pudimos conseguir un Philips holandés. No. Yo quería hacerle una pregunta a Camila. Según entendí el proyecto, yo quisiera saber cómo cuál, específicamente cómo era el dispositivo ya in situ para escuchar esto, ¿no? Pues porque estamos hablando, ahorita bien lo decías, de unos archivos que son viejos, pero que ahora están en un medio distinto a como tuvieron vida hace 80, bueno, qué sé yo, cuántos años, pero ahora están en digital. Sí. Entonces, pues supongo que estaban reproducidos ahí en digital. ¿Y cómo era el dispositivo como cuando uno estaba en el espacio público cerca de donde eran originalmente las emisoras? Nosotros lo que hicimos fue, bueno, ahí hay dos puntos. Dentro del archivo ellos tienen como toda esta máquina que digitaliza los acetatos gigantes, no sé muy bien cómo se llaman esos formatos, pero nosotros ya teníamos acceso a los archivos en digital, que es una gran ventaja, ¿cierto? Es por un lado. Por el otro, nosotros compramos el radio, que como tú dijiste en la foto es un Zenit, que lo que queríamos era que se pareciera más en la forma al Philips holandés de mi abuela, que son estos radios que tienen de dónde agarrar y se abren. Lo desocupamos por dentro y adentro hay un parlante muy, muy contemporáneo, digital, en donde va una tarjetita digital y ahí están los archivos. Claro. Entonces ya el radio en sí no funciona. Es, digamos, una trampita que nosotros hicimos para poder montar estos tracks en digital y que se oyera como si fuera el radio que los estuviera reproduciendo. ¿Podrías contarnos un poco sobre los audios que seleccionaron para... O sea, ¿cuál fue el criterio para seleccionarlos? ¿Hay algún hecho histórico, puntual? ¿Por qué también la década del 30 y del 40? Un poco más. Bueno, escogimos los 30 y los 40 porque es simplemente los años en los que se fundaron las primeras emisoras. Partimos de ese hecho histórico. Cada una de las emisoras tiene o tuvo en ese momento, digamos, una línea que marcaba el tipo de transmisiones. Entonces no todas eran musicales, había algunas de noticias, había otras que eran música más popular, otras que eran música clásica, y en el momento en el que empezamos a trabajar ya un poco más de cerca con RTBC, ellos tienen un equipo de historiadores que estuvieron trabajando con nosotros de cerca y nos dieron mucha información en ese sentido. RTBC y Señal Memoria funciona también para hacer un poco visible su fonoteca. Sacan CDs y publicaciones cada año siguiendo un tema. Nosotros nos quedamos muy cerca a un CD que hicieron de recuperación de memoria radial. Y ahí no solamente estaban, digamos, el tipo de música, sino también entrevistas. Y estaban estos historiadores contextualizando todo el tiempo. Entonces tuvimos acceso a esa información de manera que pudimos armar una reseña muy, muy detallada de lo que transmitía cada emisor. Y a partir de esa reseña entonces fuimos a buscar puntualmente los archivos puntuales. Exacto. Vení, Pamela, yo te quería hacer una pregunta, Camila. Pues vos sos artista, pero siempre... ¿Te dedicaste al sonido como materia o es algo que estás recientemente descubriendo o como cuál es tu trayectoria? Sí, está recientemente descubierto. Sí, no, por alguna razón lo infería, ¿sabes? Entonces ¿Cómo, quisiera saber. ¿Cómo lo supiste? No sé, pero lo infería. Sí. Dado que hay un recorrido espacial, también hay un recorrido por la vida, ¿no? Que fue el que te llevó como a ese encuentro con el sonido como material. ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, yo soy artista plástica y mi primera formación fue en pintura, de hecho, súper clásica, pintura tradicional total. Luego hice una maestría en Estados Unidos y ahí empecé a ver otras formas, otros medios y sobre todo a pensar en colaboración. Entonces no solamente lo que yo pudiera hacer, sino crear un grupo de colaboración y justamente en ese momento, por casualidad, terminé haciendo una colaboración con una artista de sonido en San Francisco. Y me empezó a llamar mucho la atención cómo un sonido puede hacer que cualquier persona imagine y construya un contexto simplemente en su cabeza. Es una capacidad impresionante y es una, no sé, como una... posibilidad, que no, en lugar de cerrar los límites, de pronto como puede hacer una pintura que tiene límites, está colgada y tales, el sonido deja que cada uno vuele y termine de imaginárselo solito. Entonces, a partir de eso, empecé a hacer ya un poco mis propias investigaciones en sonido, mis obras en sonido, y desde que llegué a Colombia en el 2008 empecé, pues seguí trabajándolo, pero de manera muy casual. O sea, nunca, no me considero artista de sonido, simplemente es como un medio que adopto para los proyectos cuando los necesito. Y ya hablando un poco más cerca de este proyecto, pues soy profesora en la Universidad de los Andes y conocí un profesor de artes de sonido y empezamos a colaborar también, porque por los dos lados, él quiere entrar, él es músico, más como por sonido del lado de la música, entonces quiere entrar más cerca al rollo del arte plástico, y yo necesito un poco la formación de él como músico y artista sonoro, entonces decidimos empezar a colaborar y por eso llegué a Philips Holandés también. Pero no soy, como lo dijiste, no soy artista sonoro, sino uso... Bueno, pero igual lo que estás diciendo ahí, hay unos puentes comunicantes grandísimos, ¿no? Y pues no son cosas, pues casos legendarios, de pronto clichés desde John Cage hasta Nam June Paik y toda esta gente que eran artistas, compositores, bueno, estaban siempre como trasegando esos trayectos entre el sonido y la visualidad, ¿no? ¿No podemos escuchar un poquito también de los audios que ahí están? Aquí la Selector Lola. Porque hay uno puntualmente que me llamaba la atención, que es el del asesinato de Gaitán. Y que, bueno, yo soy argentina, no conozco tanto la historia de Bogotá, pero siempre los bogotanos hablan un poco del hecho del asesinato de Gaitán y cómo eso también transformó la ciudad, ¿no? El territorio y los desplazamientos a partir de ese hecho puntual. Fue muy impresionante. Si quieres oímos un poco. Dale, porque yo escuchame. Creo que ese track transmite bastante bien lo que se sintió en ese momento. Doctor Mario Mesa Turmeté, doctor Mario Mesa Turmeté, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y Medellín. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Anda, pues no es de Barranquilla. Aló, aló, fuerzas de revolución en Barranquilla. Acaba de triunfar la revolución en Barranquilla. Acaba de tomarse la gobernación las fuerzas revolucionarias izquierdistas en la capital del Atlántico. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! ¡Aló, colombianos en el exterior! ¡Aló, aló, colombianos en el exterior! ¡Aló, aló, colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a nuestra calle 1415, fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del Gobierno Conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas, aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído, el ejército y la Policía Nacional controlan las dos capitales demócratas liberales. Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia. Doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Bueno, si quieres contarnos un poco, Camila, qué estábamos escuchando, lo del asesinato de Gaitán, ¿no? Listo. Bueno, este punto que estábamos escuchando es el punto de la emisora Últimas Noticias, que existió durante el mandato de Gaitán hasta el 9 de abril, en el Bogotazo. era la emisora privada de Gaitán. La persona que estaba hablando era su voceador, o sea, era el único encargado de transmitir la noticia de última hora de Gaitán. Y todo el tiempo en el Bogotazo, desde que lo asesinaron, lo que dicen es que él salió de su oficina en ese momento y a la cuadra siguiente lo asesinaron. Desde ese momento estuvo esta persona transmitiendo en últimas noticias todo lo que estaba pasando. Entonces, lo que estaba haciendo este personaje a través de últimas noticias era incitar al pueblo a que saliera a la calle a protestar. Ahí dicen, pues más adelante en el track, que fueron los conservadores los que mataron a Gaitán. Y estuvieron casi 24 horas transmitiendo todo el tiempo a través de esa emisora, pues promoviendo la revolución y promoviendo como todo lo que sucedió con el pueblo en el Bogotazo. Okay. ¿Quieres preguntar algo? Eso, gracias. Yo quería hacerte una pregunta que ya la hice el martes. Estuvimos en una cosa que se llamaba Nuestras Voces. Uh-huh. Y pues estuvo una amiga aquí de esta casa, que es Ana María Román, que es una artista sonora egresada de los Andes, pues ya como legendaria acá. Entonces va a hacerme como un remix de esa pregunta. Dale. ¿Qué era lo siguiente? A mí me parece que últimamente el sonido como materialidad artística ha empezado a figurar mucho aquí en Colombia, cosa que antes no pasaba. Y celebro esto, ¿no? No es una crítica ni para nada, antes lo celebro. Entonces, pues quería ver cómo es tu percepción al respecto. Supongo que sí, pero pues que definieras, bueno, qué ventajas le ves, como qué ves que se está moviendo allí. Estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, antes no existía, de pronto existía el sonido desde la música, pero no tanto en artes plásticas. Yo creo que tiene un poco que ver también con el video. Tal vez el video entró antes que el sonido, pero creo que tiene también mucho que ver con que los límites ahora no son tan radicales como antes. Entonces, ser artista plástico no significa no poder usar sonido, no significa no poder ser audiovisual y hacer video, no es solo quedarse como en la pintura o en el dibujo o en la escultura tradicional. Y yo creo que también siempre estas cosas son una moda. Eso sí. Siempre ese, pasa. Ese era el punto que como la mala leche un poquito de la pregunta a veces era como esa, ¿no? Como aceptar que sí es una moda. Sí, de acuerdo. Yo creo que sí es una moda, pero creo que también de las modas hay que sacarle provecho a lo bueno y ¿no? Aprovechar el momento. Entonces, pienso que no todo el mundo está hecho para hacer todo. Entonces, no todos pueden hacer sonido, pueden hacer, ¿no? Pero cuando hay estos momentos en los que está de moda el sonido, aprovechar para hacer colaboraciones. Yo conozco a Ana hace muchos años también, y de hecho hice algunas cosas cuando ella estaba empezando en el planetario, hacer como grabaciones de paisaje urbano y tal. Y en ese momento me acuerdo mucho que era rarísimo. Ella lo citaba a uno y lo paraba ahí en el techo del planetario a respirar y era rarísimo. Y todo, y lo peor es que iba un montón de gente, ¿no? Como que todos íbamos a ver qué era lo que hacía Ana. Y ahora es, como tú dices, un artista sonoro, un vieja guardia que lleva mucho tiempo. También pienso que, a pesar de que es una moda y que está al acceso de todo el mundo, sí hay una diferencia muy fuerte entre los artistas plásticos visuales que hacen sonido y los músicos que están tratando de entrar un poco en el contexto artístico. De pronto la formación metodológica, no sé, la forma como se percibe el sonido, cómo se entiende, es distinto. La ventaja de ahorita y de la moda es que todos podemos estar en el mismo lugar y conocernos y saludarnos. O que no se requiere un espacio como se requería antes, como la galería, ¿no? Es decir, por ejemplo, tu proyecto pues es andando la calle. Es andando la calle, exacto. O por ejemplo, hace 2 semanas hubo una inauguración, una exposición en Odeón solo de sonido. Eso no pasaba antes en Bogotá. No, y no importa, ya no importa si es bueno o malo, sino simplemente existe este lugar donde hay 10 obras sonando al tiempo. Claro, yo diría que es más bueno que malo, o es bueno, mejor dicho. ¿Hay algún audiecillo por ahí? Una anécdota que me estaba comentando Camila, a ver si nos puede contar algo en relación a Gardel y una radio de Bogotá que está incluida en el recorrido. Sí, una de las emisoras más escuchadas y más conocidas de esta época que escogimos trabajar es La Voz de la Víctor. La Voz de la Víctor, toda la generación de nuestros abuelos era fan total. Y La Voz de la Víctor era especial, pues tenía una especial afinidad con el tango. Lo que supimos y lo que nos contaron varios y leímos en algunas de las reseñas es que Gardel, antes de morir, vino a Bogotá y La Voz de la Víctor organizó un concierto donde cantó por última vez y cantó una de sus últimas canciones. Como la estrenó en Bogotá en este concierto y luego murió y no volvió a cantarla nunca más. O sea que quedó ahí registrada su última canción acá en Bogotá. Quedó registrada, exacto. Bueno, y contanos un poco cómo sigue el proyecto, que estos recorridos finalmente se hicieron en estos días o qué pasó. ¿O qué pasó? El primer recorrido, que fue el lunes de esta semana, lo hicimos. No logramos terminarlo por completo porque justamente ese día sucedió este evento con el alcalde y el procurador. Entonces tuvimos, pues sí, llegamos además sin tener ni idea de lo que estaba pasando, llegamos a la Plaza de Bolívar porque las últimas dos estaciones, la Voz de la Víctor y la HJN, estaban en la Plaza de Bolívar. Entonces tuvimos que acelerar el proceso, pues porque comenzó la protesta y demás, y pues ya la radio tenía cero relevancia en ese momento. Entonces lo terminamos un poco rápido. El recorrido de ayer se canceló por estas mismas razones, por las marchas y demás. El archivo decidió cancelarlo, entonces lo vamos a dejar para febrero, ser las dos últimos recorridos. No tengo todavía la fecha, pero el del 13 está firme. Y retomaremos Philips Holandés y el cierre de A Que Suena Bogotá en febrero. Okay. Igualmente los archivos están en el... Los archivos de sonido están en el Archivo Nacional, ¿no es cierto? ¿Los archivos de Philips? Sí. Los archivos de Philips van a estar en el Archivo de Bogotá. Ellos están armando una fonoteca, entonces van a tenerlos ahí para todo el mundo. O sea, ¿van a ser de acceso abierto o algo? Acceso abierto. La fonoteca del archivo va a ser acceso abierto. Eso dicen, pues No, no. Espero que lo sea, ¿no? Eso, grita, grita para que sea. Ah. Que por favor. Ahorita pensaba. De todas maneras, perdón. Dale. Si quieren oír los tracks, están en el blog de Philips Holandés, ahí están en SoundCloud y todo el mundo les puede oír y pueden opinar y está al acceso de todos. Es así, ¿no? Philips Holandés. Philips es sin, uno siempre tiene la equivocación, por lo menos a mí me pasa de escribirlo con doble L. Es pero no, sola. Es con una sola L, sí. Y al principio es el PH, ¿no? Sí, exacto. Fonema PH. Entonces, Philips Holandés, philipsholandés.wordpress.com. Según eso, pues ahí va a haber unos archivos. Nos ahí. Adelantamos como horita y pico a poner el himno, ¿no? Generalmente el himno, sí, lo ponen aquí a las 6 de la tarde en la radio y mira, salió como a las antecillos de las 5. Bueno, en los 40 en HJN no sabemos a qué horas lo ponían, entonces... Por ahí. Si nos trasladamos en el tiempo, tal vez ahí, claro que sí, se arregla el cambio de horario. Trasladarnos en el tiempo también. Además, esta es una emisora prematura, entonces pues queda bien. Exacto. Estamos adelantados. No. Podemos ser atemporales. Exactamente. La otra cosa que te iba a decir... Algo te iba a decir, se me olvidó. Bueno, no sé si viste, a mí me recuerda también mucho esto, una exposición que hubo hace poco, como antecito de la Semana del Sonido, en la Galería Santa Fe, ¿no? Donde se habían encontrado una serie de artistas, unos, bueno, hubo unos conciertos en homenaje a Carlos Barreiro, creo que fue como uno de los primeros pioneros en la experimentación radiofónica colombiana, sí. Y también había in situ, pues, unas piezas... sonoras, gracias Facebook, unas piezas sonoras allí de una bicicleta, como, bueno, no sé si pasaste por esta... Sí. Que es pensarse también, perdóname, como la espacialidad, ¿no? Porque pues está el sonido, pero también está el objeto allí. El objeto, exacto. Bueno, esta expo, que se llamó, no me acuerdo, ¿tú te acuerdas? No. Bueno, fue preliminar a la Semana del Sonido. En efecto, hizo parte de la programación de la Semana del Sonido, pero fue con lo que abrieron. Y varios de los que estuvieron en esa exposición, luego estuvieron en la Semana del Sonido y luego estuvieron en la exposición de Odeón. Entonces, creo que este tema de la espacialidad también responde un poco a la pregunta que, o al problema que te comentaba antes de cómo aborda el sonido alguien que fue músico, pues que tuvo una formación musical y alguien que tuvo una formación en artes visuales o en artes plásticas. Por ejemplo, David Vélez, que estuvo en esta exposición, es el de las copas que se caían en Odeón. Él no es ni músico ni artista visual, tuvo una formación distinta y tiene, digamos, una manera de abordar el espacio súper interesante. Luego está Leonel, no me acuerdo el apellido, el que... Es uno que tiene una casa rodante también, que va en una bicicleta y la pone esa, diferentes. Esa era la que me acordaba, sí. Él es artista plástico, total, pues de la... ¿Ah? No, colombiano. Y es bien interesante ver cómo el sonido ya no es simplemente poner una grabadora y que el sonido invada el lugar, sino también cómo empiezan a aparecer objetos y cómo se trasladan y cómo se relaciona uno con esos, con esas obras. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya podemos ir como cerrando. Muchísimas gracias, vale. Camila, por estar acá. Pues mira, el proyecto, pues espero que las puertas estarán abiertas, pues esto es una cosa todavía experimental que está creciendo, que está surgiendo, pero pues ahí en toda esta lógica de las redes, pues esperemos que hagamos red, ¿no? Por supuesto. Pues aquí están abiertas las puertas y también pues para lo que sigas haciendo con estas ¿A qué suena Bogotá? De Philip Holandés. Philips Holandés. Philips Holandés. Bueno, quedémonos ahí con unos audios antes de los próximos invitados. Recuerden que están en Estación Seca Web. Lo pueden escuchar en www.estacionsecaweb.net. Es un proyecto de la Gerencia de Artes Plásticas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Estación Seca Web. dulcecita del recuerdo, pedacito de mi vida, reina de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los cedeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Era muy buena, hablan lindo, ponen música colombiana. Les habla Libardo González Escobar, el ciego de para locutor de primera categoría, registrada con el número L004-1026, libro segundo del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Que el cruel destino me alejara de tu lado, prenda amada, y he llorado pensando que muy pronto es mi partida. Yo te amé sin pensar que el cruel destino me alejara de tu lado, prenda amada. Y he llorado pensando que muy pronto es mi partida. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Senhora das nuvens de chumbo, senhora do mundo dentro de mim, rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim. Céu partido ao meio, no meio da tarde. Eu sou o céu para as tuas tempestades. O céu partido ao meio, no meio da tarde. Noticias do Rio de Janeiro. Noticias do Rio de Janeiro. Meu nome é Bianca Bernardo. Pela primeira vez na vida, perdi voo. Mesmo com tudo pronto, saindo de casa com 2 horas de antecedência, engarrafamento que não tinha fim. Tentamos dar todas as voltas possíveis, sensação de impotência diante de uma cidade que não me representa, porque não é governada para nós. Humanos mortais, frágeis, precários, que carregam suas próprias malas pesadas e o filho no colo. Paguei multa, estou com dor de cabeça, há tantas horas esperando o tempo passar nesse aeroporto de puro tédio e mau gosto. Tem dias que eu odeio essa cidade. Não a cidade em si, mas a sua ordem estúpida e dolorosa, que parece sempre dificultar a vida, sobrepor a vida, tornar a vida dura. Os corpos cansados empilhados, os carros parados, filas monstruosas, a impossibilidade de ir e vir com liberdade e inteligência. Alguém lá no fundo da sala grita: é preciso mudar, é preciso mudar. It's a fire. These dreams that pass me by. This salvation I desire keeps getting me down. 'Cause we need Ya. Seguimos aquí en Plataforma Bogotá, un espacio para el arte, la ciencia y la tecnología desde todo el centro de Bogotá, en esta sexta jornada de la inauguración del proyecto Estación Secaweb. Para contextualizar de pronto a los invitados y a los que de pronto estén oyendo, pues esta inauguración pues ha constado de 7 sesiones que se han denominado La Manifestación, donde está colaborando desde Argentina la Multisectorial Invisible, y hemos tenido esta la sexta sesión. Arrancamos en la plaza, a ver si no me enredo, en la Plaza de Bolívar con Memoria y Futuro. Luego estuvimos desde aquí mismo, desde Plataforma Bogotá, con ¿Qué Maestro? Gracias. Luego seguimos, no, con esto me enredé más, mira, yo, mi memoria funciona mejor que leer esto. El domingo 8 de septiembre estuvimos con Sos mi Tierra y mi Alimento, desde el Parque Santander. No, ya le encontré la lógica. El martes 10 de diciembre con Nuestras Voces, desde la Plaza del Rosario. Tienen un título y cada uno como unas temáticas que vamos discutiendo, ¿no? Estuvimos ayer, desde la plazoleta de Lourdes, pues estuvimos con el tema ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O, ¿no? Hablando un poco de diversidad sexual aquí en Lourdes, que estuvo bien interesante. Y hoy es la penúltima sesión, que es Casa Cuerpo Ciudad. Casa Cuerpo Ciudad, Bogotá, la ciudad vivida como espacio lúdico, recorrible y crítico a la sociedad de consumo. ¿Cómo hacerse nuevo en un lugar conocido? El cuerpo como un territorio. Bueno, y tenemos aquí a los siguientes invitados para que vayan alistando ahí al micrófono y pues se desperecen un poco. Tenemos entonces acá a Punto Lab, ¿sí? Sí. A Punto Lab, que ellos mismos nos van a contar de eso, pero pues yo hago una introducción brevemente. Pues tenemos aquí en cabina, aunque haya dos micrófonos, cuatro invitados: Pedro Mendoza, Natalia Rivera, Sergio Navas y Laura Matías, pues que hacen parte de este Punto Lab. ¿Por qué están invitados acá? Bueno, pues porque yo les dije, pero también porque pues me parece bastante pertinente para el tema de Casa Cuerpo Ciudad, ya que aunque es un grupo pues bastante nuevo y pues con chicuelos aún, estudiantes de cine y televisión, egresados de cine y también de diseño industrial, pues están haciendo unos proyectos de intervención en espacio público, pues con luces, con instalaciones interactivas, y ya han tenido, me corrigen si meto la pata, pero pues como dos, ¿sí? Grandes intervenciones, por así decirlo. Una instalación interactiva que estuvo en este espacio de la Noche en Blanco, y pues hace poco, con el motivo pues de la iluminación navideña, bueno, no sé si ese era el motivo, yo lo asocié a eso, pues hicieron también una iluminación en un río, en una localidad de aquí de Bogotá, que se llama Teusaquillo. Bueno, gracias muchachos, ahí tomen ahora sí, abandonen la timidez y tomen el micrófono. Entonces, pues lo primero es que nos expliquen de qué se trata Punto Lab. Bueno, pues nosotros somos un colectivo abierto y horizontal que trabaja alrededor de las nuevas tecnologías. Y pues en este momento estamos trabajando en instalaciones en el espacio público. Como lo dijiste, pues es el tema del que vamos a hablar, y pues de los proyectos que hemos hecho, estuvimos en la Noche en Blanco con una instalación interactiva que estaba como que hablaba un poco de las relaciones entre las personas y el espacio, y el segundo que mencionaste fue la iluminación para el río Arzobispo, que tenía más, no tanto la temática navideña, digamos que sí estaba encajada dentro de ese evento, pero era para revivir el río. Ese fue el tema, entonces era como un poco explicarle a las personas que la recorrían por qué ese río estaba así y qué podían hacer ellos para mejorarlo. Bueno, hablemos un poco de la primera, Conversaciones de Colores. Es que yo siempre le cambio el nombre. Sí, es Conversaciones de Colores. Sí, esta vez sí le pegué, no debía haber dicho que le iba a cambiar el nombre. Pero bueno, si ahorita la otra invitada le dijeron como cinco nombres y nadie le dijo el nombre que era, pues bueno, a un proyecto pues no creo que sea tan grave. Entonces, Conversaciones de Colores, pues yo creo que aquí en este espacio sonoro es difícil algo tan visual como lo de ustedes, que es con luces y todo, pues presentarlo. Ideal sería un video, pero pues podemos hacer una breve descripción de qué se trataba, ¿no? De qué se trataba este Conversaciones de Colores. Bueno, Conversaciones de Colores fue un evento que fue una instalación que realizamos para la Noche en Blanco Bogotá, como el gran evento de arte contemporáneo en la ciudad. Lo realizamos en el Parque La Magdalena y era una gran red de luces y de colores que respondían a la voz de los asistentes. Entonces, dentro del parque, la red con la que interactuaban las personas, porque de hecho entraban a la red, caminaban por ella, tenían que hacer algunas maromas para poder recorrerla, habían sensores de voz que reconocían la frecuencia y la amplitud de las personas y hacían que el color de la instalación y las luces se prendieran de acuerdo a esos patrones. ¡Qué preciso! Bueno, sí, doy como mi interpretación también, ¿no? Un poco, pues, habiendo presenciado el proyecto y habiéndolos visto ahí en la maquila, haciéndole y dándole al soldador y a la luz del éxito. Eran unas tiras de luz LED, ¿sí? Sí. Que estaban dispuestas en este parque como atadas a los árboles, de los árboles al piso, sobre todo, pero en distintas direcciones, de manera que conformaban como toda una maraña de líneas, ¿no? Para que a mí me hizo recordar mucho estas películas así de ladrones y todo, como cuando se van a robar el diamante, la joya de Bombay o alguna de estas vainas, en donde tiene uno que agacharse, luego subirse, como para no atravesar el láser, ¿no? Eso es una cosa, la parte sonora, pero también pues responde, como estaban diciendo allí, había unas cajitas con unos circuitos de estos tipo Arduino, con unos circuitos Arduino, en donde había una reacción a las voces, ¿no? También llevaron músicos, llevaron, personas que hicieran allí afectaciones sonoras también, como para ver cómo se desplegaba esto. Sí, sí, sí. Sí, pues digamos que en general lo planteamos como un juego, ¿no? La idea era que las personas se encontraran en ese lugar, que era su espacio, y que entendieran que lo que ellos hacían en un espacio público, pues tenía consecuencias. Entonces, la invitación era como también un poco la diversidad. Estas cajas a las que tú te refieres tenían algunas indicaciones. Entonces, las cajas pedían que cantaras, que susurraras, que nos dijeras un secreto. Y pues las personas respondieron muy bien, jugaron mucho, contaron muchas cosas, gritaban, cantaban alrededor de... Se cantaban el cumpleaños, la cucaracha, muchas cosas. El desahógate, la caja de desahógate era la mejor, las personas gritaban muy fuerte lo que querían decir. Pues creo que sí. También pues como que lo habíamos planteado sí dentro de esa diversidad, pero no esperábamos que funcionara tan bien, que desde los niños que estaban completamente felices corriendo entre la red, hasta personas ya de la tercera edad, acompañadas por los hijos, pasando la red, jugando. Creo que lo logramos un poco. Sí, sí, sí. Yo estuve allí echando un ojillo al asunto y pues fue bastante exitoso, ¿no? Es decir, creo que la gente se entretuvo y yo también me entretuve. Y bueno, quería hacerles una pregunta. Ahora estaban un poco preocupados que no los fuera a corchar. ¿Qué procesador es el Arduino? No lo sé. No, mentiras. Me mando un gallo. Creo que era una T-Mega 3 algo, ¿no? Pero bueno, no, mentira, la pregunta es la siguiente. Yo no sé si, porque las dos acciones que vamos a describir o que estamos describiendo han sido en el espacio público. Yo no sé si dentro de Punto Lápiz, de lo que ustedes hacen, eso es una prerrogativa. Es decir, ¿siempre van a hacer cosas en el espacio público o ha sido algo más coyuntural que ha venido ocurriendo y por ahí están moviéndose las cosas? O sea, ¿qué identificaría en sí el laboratorio, además de lo que estás diciendo ahí, que dijiste, bueno, de lo abierto y horizontal, que ahorita hablaremos de esas palabrejas tan bonitas, pero también tan complejas y tan, a veces, huecas de vacío, que yo las digo todo el tiempo, pero bueno, por eso lo sé. Bueno, pues el laboratorio tenía un laboratorio antes de ser el Punto Lab, y nació pues de una tesis de diseño en la Universidad Nacional, y esta tesis estaba dirigida como al estudio de los espacios futuros. Entonces digamos que nosotros empezamos en ese juego de pensarnos, de soñarnos cómo iba a intervenir la tecnología en nuestros espacios y cómo eso iba a cambiar la estructura de la ciudad, la estructura de la casa. Y pues bueno, digamos que este tipo como de diseños prospectivos es muy difícil llevarlos a cabo directamente, construirlos. Entonces el laboratorio empezó a trabajar con lo que teníamos más cercano, con las tecnologías abiertas, pues un Arduino que nos permitía programar estas interacciones. Y bueno, sí, después de eso ya logramos ganar el premio de Arte Usaquillo para La Noche en Blanco, y ya lo que se vino fue coyuntural, sí, porque vieron esta y nos invitaron a intervenir un espacio nuevo. Pero digamos que una base importante del laboratorio y de lo que investigamos nosotros es lo que te digo, cómo son estos espacios futuros, cómo van a poder ser transformables, cómo van a trabajar con la realidad aumentada, con el acceso ubico a la información, y cómo eso va a cambiar en sí la forma de la ciudad y la forma de habitarla. Bueno, y ahora sí un poco más del segundo proyecto. Que si yo dije lo de asociarlo a la Navidad, pues es un poco por hacer ahí como chacota, ¿no? Como por hacer la broma. Pero de cierta manera, pues se inauguró en el mismo día, creo que por ahí en ese sector, que es el mismo sector donde estuvo La Noche en Blanco. allí en Teusaquillo, como por el sector del Parway y el Río Arzobispo, pues también había velitas, ¿no? Yo sé que lo de ustedes está más a lo de recuperación. Por ahí también he sabido que se ha formado una asociación del Río Arzobispo que lo están limpiando, que están haciendo limpieza del río, recogiendo basura, bueno, etcétera, etcétera. Pues... ¿La basura que ustedes hacen o qué? No, pues con el Río Arzobispo lo que nos encontramos, la alcaldía, digamos, tenía para el Día de las Velitas planeado un poco como llamar a la comunidad de la zona a recuperar el río, ¿no? El río es bien extenso, pero está como siempre asociado a la inseguridad. Tiene como muchos habitantes de la calle, vive muy sucio en realidad. No sé si lo estén intentando limpiar, pero eso no se ha visto en lo más mínimo. Bueno, no, es que lleva un poquito. Y pues de hecho de las cosas como curiosas de la instalación pues fue como un poco tener que lidiar como con esas cosas complejas que planteaba el río, ¿no? Como pues que tenía unos pastos muy largos, que estaba muy sucio, que un poco la seguridad, pero igual pues eso también pues nos dejó ver como otras posibilidades también de intervenir espacios públicos que digamos que no son tan cómodos, pero que igual es importante llegar a ellos, es importante llegar a como esa idea que tenía la alcaldía de sumarle a la recuperación del río Arzobispo. Bueno, pero ya que te animaste a hablar, ¿por qué no nos contaste un poco de qué trataba la instalación o lo que hicieron allí específicamente? ¿Qué era? ¿Qué había allí? ¿Qué podía haber uno? Sí, bueno, entonces, sobre el río, digamos, entre dos avenidas, tenía un recorrido como de 700 metros, y lo que planteamos fue tres puntos de intervención, uno en cada extremo y uno en el medio, y a lo largo del recorrido otra cosa. En el primer punto de intervención teníamos una cosa que se llamaba Abraza a los Árboles. Y respira. Abraza a los Árboles y respira, que consistía en que cuando la persona se acercaba al árbol y le daba un abrazo, un sensor pues la reconocía y activaba unas luces que se encendían pues cuando la persona lo abrazaba. El segundo punto era Cántale al Agua, que digamos que era como una versión del primer proyecto de Conversaciones de Colores, que lo hicimos sobre uno de los puentes que atravesaba el río. Y el tercer punto se llamaba Explora la Tierra, que era como una invasión de semillas de luz LED que funcionaban con energía solar, eran muy chéveres, cargaban de día, no necesitábamos conectarlas a nada, y de noche ya automáticamente cuando no recibían luz dejaban de cargarse y se encendían, y era como un poco una invasión de un pedazo con esas luces LED. Bueno, hay algo de todo este tipo de proyectos en el espacio público y que yo rescataría del de ustedes como el de otras personas, de pronto el de Camila cuando pasó aquí también con lo del Philips holandés, bueno, y de muchas cosas, y que lo noté mucho en esta noche en blanco, es que las personas salen a vivir la calle de nuevo, ¿no? Que de pronto, pues en este país, y aquí para los amiguetes de la multisectorial invisible, aunque creo que ya lo han notado, pues la gente es un poco paranoica y entonces la calle no se vive en su totalidad, es decir, la gente no sale a caminar. Bueno, yo sí toda la vida he andado a la calle, pero porque vengo de otra generación, pero digamos que los más chicuelos y todo como que están más acostumbrados, crecen en una, ¿cómo se llama esto? En una urbanización, en una unidad residencial, donde si se ponen un pie en la calle, el vigilante los zapea a la mamá de que se salió. Luego ya cuando crecen, su vida social transcurre en un centro comercial. Entonces siempre están dentro de espacios cerrados, espacios controlados, que no son espacios públicos, aunque intentan simularlos, ¿no? Y en estos eventos como el que hubo acá, pues creo que la gente se lo gozó, la gente estuvo allí caminando, viendo, tomando cerveza, comiendo lechona, bueno, de todo. Bueno, ocurrían cosas que tampoco es que sean las más normales en el espacio público, pero que la gente se reencuentre con el espacio público. No sé ustedes como qué opinión les merece eso y si eso hace parte de la conceptualización que tienen en los proyectos. Sí, bueno, pues digamos que esa parte de diseño social es también muy importante y es otra de las tesis que le dio, pues que estuvo en la base del punto Lava ahora, que fue tesis de diseño también, tesis meritoria, Semillas de Luz. La tesis consistía en, digamos, recuperar un parque de un barrio estrato 1 que estaba, pues que la oscuridad del parque y la inseguridad hacía que los vecinos no lo vivieran. Entonces, desde esa idea se empezó a crear una experiencia que duró 8 días, en el que, en una metáfora al crecimiento de las semillas, se iba invitando a las personas a que participaran de su parque, a que se encontraran, a que como vecinos se reconocieran, hablaran y que ese espacio reviviera. Entonces, bueno, esa es una base que hemos querido mantener y que es como una de las intenciones más fuertes de los proyectos que hacemos, y es la recuperación de los espacios abandonados, y no necesariamente abandonados, digamos, porque no sean transitados, sino porque no son apropiados por las personas. Y acércate más al micrófono. Pues esta apropiación del espacio también es muy importante para nosotros, porque finalmente para la comunidad y para la gente son a quienes dirigimos nuestros proyectos. Y para nosotros resulta muy grato, por ejemplo, la intervención de un espacio y la resignificación del mismo. Cuando los niños y la comunidad se reencuentran con su parque, cuando ven acciones sobre el mismo, pues de cierta manera eso le genera un nuevo sentido, hace que la gente vea los espacios con otra cara y permite que las personas tengan ganas de salir a la calle, tengan ganas de recorrer sus parques y sus ríos y de mantenerlos limpios, porque por ejemplo eso era algo que pasaba con el río Arzobispo. Nosotros cuando empezamos este proyecto lo vimos lleno de indigentes, de basura, y en el transcurso de esto lo que veíamos eran muchos vecinos acercándose de nuevo al lugar y comentándonos de sus experiencias con el río. Entonces, pues yo creo que este componente de diseño social es bien, bien importante. La ciudad es nuestro espacio, finalmente. Claro que sí. O como dicen acá, es casa, cuerpo, ciudad, ¿no? Es decir, miren, es una metáfora bonita porque pues está hablando, es nuestro espacio, la ciudad es la casa también, y pues es un organismo ahí también, es un cuerpo en donde viven otros cuerpos. Bueno, yo quería hacer una pregunta, esta es como, pues no sé si llamarla ñoña o algo, y es la siguiente, y sobre todo pues como para a los que vienen de cine, de pronto no es como lo más normal estar en este tipo de trabajos, ¿no? O sea, el medio audiovisual pues es más específico y este pues es más aproximado, no sé, entre la instalación o el diseño. Bueno, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo se han sentido? Yo soy estudiante de cine todavía y ha sido una cosa bien diferente. Digamos que yo lo veo como una cuestión un poco más libre que la realización audiovisual. Bueno, pues también uno podría pensar en cosas experimentales en el audiovisual, pero digamos que esta instalación, pues al menos como desde mi punto de vista, es un poco como salirse de muchos parámetros y hacer cosas como de algún modo partiendo de nada. No hay nada sentado, no hay nada de que esto tiene que ser más o menos así, ni de que de pronto esto funciona y esto no, sino que es una cosa más libre. Y también algo que me ha parecido y que me ha parecido muy chévere es como la posibilidad de llegarle a la gente directamente y ver la reacción de la gente, porque de pronto si uno hace un corto o algo así, pues normalmente tiene muy poca difusión acá, ¿no? Es muy complicado tenerle difusión. O la otra opción es subirlo a internet y bueno, lo ven 1000 personas, pero uno no tiene de pronto ni idea de esas personas que pensaron. En cambio, en una instalación uno llega, ve las caras de las personas, ve los comentarios. Entonces eso ha sido como muy chévere para mí, como poder llegarle a la gente. También uno sabe a cuánta gente le está llegando y sabe qué reacción están teniendo con el trabajo que uno tuvo. Una retroalimentación más inmediata, ¿no? Sí, directa. Para mí, yo creo que lo más lindo ha sido tener la posibilidad de crear desde la forma, o sea, como el contenedor, y todo el contenido después, o sea, lo que decía Sergio, es crear desde ceros, crear sin tener que estar sujetos a un lenguaje que en el cine, por lo general, bueno, no sé, en la escuela de cine siempre son súper... sí, como súper clásicos, con mantener la estructura y con mantener la narrativa. Dale palo con toda. El lenguaje, y bueno, esto es lindo porque no somos nosotros los que creamos nuestro propio lenguaje, los que creamos nuestro propio contenido, y no tenemos que estar sujetos a nada, y realmente ha sido una experiencia maravillosa poder crear pues en compañía de amigos y de gente que también concibe el mundo como uno lo hace. Eso ha sido lo más interesante. Bueno, yo quería ahora preguntar, ya esto no se saben que ya nos acercamos al final. Ahora que hablaban de intervención en el espacio público, por allá está Randy de Arquitectura Expandida, que ya está en cola también por acá, que también tiene mucho que decir sobre eso. Hago ya el anuncio de quién viene, coming soon. Entonces, la pregunta era la siguiente, que de pronto Nata y vos lo estabas diciendo, hay problemas técnicos acá ya, que era lo siguiente, hablabas ahí de abierto, horizontal, y bueno, y eso tiene pues que ver con una tesis, que supongo es la tuya, en donde pues vemos como todo este concepto del diseño entre pares, de pronto como tomar todas estas metáforas que vienen tanto del software libre, de la cultura libre, de las redes, del libre flujo de información, pero aplicadas a un punto específico que es el diseño de algo, en este caso, pues como hablabas ahí, bueno, desde diseño de experiencias, diseño del espacio público, diseño social. Bueno, entonces, ¿cómo es esa conexión y cómo ha funcionado? ¿Sí funciona? Yo sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Ah, pero por supuesto. Pues es que, digamos que desde la tesis, desde toda la parte teórica, todo suena siempre muy bien, ¿no? Y... Es que, disculpa, eso es lo que quiero que lleguemos. Sí, claro, se hizo toda una investigación de cómo ya muchas cosas habían funcionado, siendo desarrolladas de forma, como en colectivos, de forma horizontal, abierta. Digamos que para nosotros ha sido muy satisfactorio ver que dentro del nuevo laboratorio, que es el Punto Lab, toda la teoría que se hizo ha funcionado muy bien. Que digamos, hablábamos hace rato de eso precisamente, como que el hecho de establecernos dentro de un colectivo que trabaja de forma horizontal es ya establecer como una posición política. Nosotros trabajamos en colectivo porque anteponemos, digamos, que los beneficios de un grupo a los de una persona, y eso ya es una posición fuerte. Entonces, digamos que nos ha dado paso para realizar los proyectos como de una forma más fluida. Nos establecen unos roles, digamos, de líder, y se asume que cada uno puede aportar en buena medida desde su disciplina, desde sus conocimientos y siempre, sobre todo, desde las ganas. Bueno, ya para terminar, ¿qué viene para Punto Lab y en dónde puede conseguir uno más información de lo que están haciendo? ¿Se tiran la pelota? ¿Ya? No, pues para el Punto Lab vienen muchas cosas, realmente proyectos en el aire es lo que hay, es lo que hacemos. Mirar dónde hay oportunidades, buscarlas y apuntarle a eso, sabrán de nosotros. Nos pueden encontrar en www.puntolab.co y en facebook.com/puntolab. Bueno, creo que fue también muy certera la respuesta. Bueno, muchas gracias a Pedro, a Natalia, a Sergio, a Laura, por estar aquí con nosotros y pues contarnos un poco de Punto Lab en este día, sexto día de... saco aquí el chancuco. ¿Aquí conocen la palabra chancuco? Sí. Es un caleñismo. Casa, cuerpo, ciudad. En este sexto día de inauguración de la manifestación de Estación Secahuep, proyecto de la Fundación Libertad Santander. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Pínchale algo. Ciudad, porque donde quieres ir irás. Cuerpo, casa, ciudad. En ese territorio voy a trazar el círculo. Para ello voy a tomar una pared y la voy a romper con pico y maza. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Respiro, me agito, me excito, no existo. Sí, eso, no existo. No estoy ahora acá rompiendo la pared, no estoy. ¿Dónde estoy? Estoy sostenida en un contrato verbal. Allí estoy, el primero. Voy a romper la pared con pico y pala. Sí, la palabra sostiene el cuerpo, lo anula, lo dopa, mina. El contrato de la palabra, el círculo, está trazado. ¿Qué queda entonces dentro del círculo? El círculo está trazado, el contrato de la palabra. ¿Qué queda entonces dentro del círculo?